Bueno, vamos a seguir con la información en este Enredando las Mañanas, recorriendo el país con la información que surge desde los medios comunitarios alternativos y populares y también desde las organizaciones sociales, políticas, culturales, ambientales que bueno, van ocurriendo también en todo el territorio nacional. Y nos vamos a ir a la provincia de Jujuy, más precisamente a la comunidad de Palpalá. Estamos en comunicación con un vecino del lugar. Él es Jonathan Arenas, es uno de los vecinos que viene reclamando hace ya varios años respecto a la contaminación que provoca una serie de fábricas allí en la zona, y justamente han sido protagonistas de la producción de un proyecto para que evitar que esto siga ocurriendo, y bueno, todavía están luchando para que este proyecto sea aprobado. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias, ¿no?, por tomar en cuenta un problema que viene ya hace años, ya afectando a la ciudad de Palpalá. Y bueno, antes que nada, bueno, gracias por eso. Y bueno, el tema es de Palpalá, es siempre casi una constante. El problema ambiental es cada vez que hay un proyecto industrial acá en la provincia de Jujuy, cada vez que vienen industria acá a la provincia, todas son derivadas para el plano. Nuestra ciudad es tiene el nombre de madre de industria. Pero eso de que cerró Zapla, digamos al torno Zapla, dejó de ser madre de industria. O sea que así, digamos, nos ponen las empresas, en realidad, las más contaminantes, las que rechazan en otros lados, las que no admiten en otras provincias, bueno, vienen a terminar aquí, porque es permisivo por parte de nuestro representante, de nuestro gobernante, aquí la admiten, bueno, con los brazos abiertos, ¿no? Y bueno, el año pasado ya existe la posibilidad de que se radique más industrias. Entre ellas está, bueno, una de un laboratorio de litio, una de tratamiento de pintura industrial. Y bueno, entre eso quieren repotenciar la estación transformadora de la TEPA Palpalá. Y ese problema justamente ahora, que la repotenciación de la estación transformadora traería, digamos, problemas en tema salud, ¿no? Porque justamente esta estación transformadora está a menos de 60 metros de los barrios, de las personas. Bueno, el problema sería de salud. Antes que nada, ya en mi barrio existen 15 industrias, todas las mayorías contaminantes, y bueno, el problema yo creo que va a ser mayor si se llega a repotenciar esa estación transformadora. Jonathan, ¿cuáles son las principales problemáticas de salud que ustedes han detectado en la zona y que pueden ser asociadas a estas industrias que vos mencionás? Sí, bueno, los problemas son las alergias que siempre surgen debido a la emanación de gases tóxicos por las empresas, ¿no? Después, bueno, hay muchos problemas, por ejemplo, en el barrio que está cercano al parque industrial, hay muchos problemas de salud, tema de cáncer, hasta problemas de respiratorio, asma. Hay muchas personas que tienen problemas con la defensa baja. O sea, aquí en Palpalá se da que todo el año hay problemas con alergias, con problemas respiratorios. En otras ciudades no se da eso. Es debido a lo que emanan las empresas. Siempre hay una nube, ¿no?, aquí en la ciudad, y eso da que las personas tengan problemas respiratorios. Y no hay un estudio serio detallando todo el problema, porque es como algo que se está ocultado. Nadie pone el ojo acá, viste, en la problemática, entonces es como algo oculto y no se da a conocer bien, digamos, la realidad que está padeciendo la ciudad, pero los que vivimos acá sabemos que el problema de salud que sufren, ¿no?, las personas que viven aquí, son debido a las empresas, los mismos doctores que a veces hacen estudios a las personas, dicen que, bueno, las personas que viven cerca dicen que salgan de los barrios, que traten bien, vayan a vivir a otro lado, porque su salud va a empeorar. Pero también la medicina es cómplice porque no da a conocer esto. Solamente quizás te lo dije a vos, pero después cuando tiene que dar a conocer o denunciar que hay problemas de salud debido a la contaminación, no lo hace. Entonces es por el miedo, ¿no?, que está acá el gobierno, a todos los ministerios, tanto de salud, de industria, que se encargan de controlar, no lo hacen, ¿no? Uh-huh. Por el temor a perder su puesto de trabajo. Entonces es como vivimos aquí en una nube así de incertidumbre siempre, porque la gente está pendiente de eso. Y a veces el temor también de perder el trabajo, yo creo que no se anima a denunciar, ¿no? Porque hay muchos casos y son tapados. La mayoría, a veces uno ni se entera, pero son tapados porque, bueno, por este gobierno, ¿no? Jonathan, es decir que los médicos, cuando uno se atiende médicamente en Palpalá por alguna cuestión vinculada a la contaminación, como vos decías, las alergias o los problemas respiratorios, incluso el cáncer, lo que te recomiendan es que se vayan a vivir a otro lado. Claro, porque ahí yo vivo cerca de la industria, ¿no? Y tengo a veces contacto con los vecinos donde me cuentan que los mismos médicos le están diciendo que salgan del barrio, que vayan a otro lado, porque su salud va a empeorar. Hasta hace poco yo, hablando con los vecinos, me comentaban que lo que están haciendo chicos, le falta formarse en parte del cuerpo. Por ejemplo, la parte de la boca, otros que nacen con problemas motrices, ¿no? O sea, falta de formación del cuerpo. Y también, según ellos, me comenta que los médicos dicen que es por la contaminación. Sí. Pero lo dicen bajo, como en secreto, ¿eh? Le dicen personalmente al padre, a ellos, pero después para firmar, decir, mira, lo voy a denunciar, lo voy a hacer público, no lo hacen. Y a la hora que le van a preguntar, ellos no saben nada. Entonces, es un problema de complicidad, ¿no?, de la salud con el gobierno, porque yo creo que si se desata la realidad de acá de Palpalá en cuanto a los problemas de salud, en cuanto al daño que está haciendo al medio ambiente, aquí, digamos, los culpables va desde el más grande hasta el más chico, porque hay un silencio así otorgado, hay un silencio grande donde las personas de acá de Palpalá nos sentimos impotentes porque no hay respuesta en nada, no otra solución, ¿no? Entonces como un cansancio, ¿no?, que uno va a reclamar, uno va a denunciar y te pone a la espalda como diciendo que uno está hablando fuera del lugar. Jonathan, por último, tenemos entendido que vos sos parte de un grupo de vecinos que ha presentado una ordenanza para que sea sancionado en el Consejo Deliberante para liberar justamente al municipio o declararlo municipio no tóxico. Claro, ¿no? La ordenanza sería para controlar el tema de los campos electromagnéticos. Ah, para la planta eléctrica específicamente. Sí, tenemos, como te dije hace rato, la posibilidad de que nos repotencien la estación transformadora y eso conlleva que la industria tenga más producción. Eso no, por ende, nos va a perjudicar directamente la producción de la industria. Entonces, presentamos el proyecto para que se dicten, digamos, las distancias, ¿no?, que tiene que tener esta estación transformadora de la ciudad. Entonces, nuestra estación transformadora es de 132 cava. O sea, creo que no está reglamentado a nivel nacional eso. Y bueno, la idea acá en Palpalá, debido a los problemas ya de contaminación y debido a la a siempre que estamos expuestos a esto, hicimos esta ordenanza con la distancia de 500 metros de las personas. Y después también el tendido de cables de línea, que por ejemplo sería un metro por cada kilovolt. Así que esta ordenanza está siendo peleada por los vecinos, porque está siendo muy cuestionada por acá por los concejales. Y bueno, la idea es que se llegue a un punto en común, se reglamente esto para que no siga sucediendo cosas, porque debido a esta repotenciación sería la contaminación mucho más grande, no solamente en la industria de acá de Palpalá, sino que esto va también a otros lados. Entonces, yo creo que el tema de la estación transformadora es fundamental, y por eso presentamos este como un proyecto, y estamos tratando de reglamentar eso, ¿no? Bien. Bueno, Jonathan, muchas gracias por la información, por contarnos la realidad allí en Palpalá, que muchas veces, como vos decís, son situaciones que están ocultas muchas veces, y bueno, queríamos conocerla y ayudar también, colaborar en la difusión de la misma. Les enviamos un saludo desde la red de medios alternativos, y allí desde, con los compañeros de Radio Pueblo seguramente vamos a seguir conectados y teniendo información respecto a cómo avanza esta planta y la situación allí en Palpalá con la contaminación. Bueno, le agradezco a ustedes y los felicito por este trabajo, ¿no? Igualmente para ustedes. Un abrazo. Chao. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara, en tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. Minutos pasan de la hora 10. Estás escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a ir a una pausa, nueva pausa musical. Escuchábamos recién a Jonathan Arenas, vecino de Palpalá, que justamente nos comentaba sobre la situación de contaminación que vive este pueblo, y que, como él mismo lo decía, hasta los médicos son cómplices porque no denuncian públicamente esa situación. Nosotros queríamos contar, visibilizar esa lucha y la vida de los vecinos de Palpalá. Un saludo a los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy que compartieron esta información. Nos vamos a ir a la pausa. Enseguida volvemos en Enredando las Mañanas con más noticias. La Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Enciende mi candela. Pero él me dijo que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias.